Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas, contra el poder de quien conoce pero sangra además, contra el poder de las canciones guardadas, contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar, contra el poder que nos vigila los pasos. En junio de este año, los grandes capitalistas, los que se creen dueños del mundo, se reunirán en Baja California Sur para planear la manera de seguir acumulando riquezas a costa de nuestra vida y de la naturaleza. Nosotras y nosotros, organizados en la coalición subcaliforniana frente al G20, creemos que llegó la hora que nos encontremos, nos escuchemos y pensemos juntos qué es lo que vienen a hacer los presidentes de los países y las corporaciones capitalistas a Baja California Sur. Y cómo es que le podemos hacer para vivir de otro modo, un modo más humano. Contra el poder que abre una zanja entre el amor y el placer, emparentando el bienestar y la herida. Contra el poder que no distingue entre morir y crecer, contra el poder que compra y vende la vida. Los invitamos a participar en la primera conversación rumbo a la Cumbre Alternativa de los Pueblos, con el tema El G20 y los movimientos antisistémicos, el jueves 12 de abril a las 6:30 de la tarde en la Casa de la Trabajadora y el Trabajador, ubicada en la Avenida Padre Quino, entre Normal y Márquez de León, frente al Monumento a la Libertad de Expresión. Si no vives en La Paz, sigue la conversación en vivo a través de la Radio Zapatista Subcaliforniana en www.radiozapatistasud.wordpress.com o por la página de la coalición www.bcsfrenteg20.wordpress.com. Lerum, lerum, lerum, lerum.